es Winnie Pooh, es Winnie Pooh. Un traviesocito de algodón relleno, es Winnie Pooh, es Winnie Pooh. Un curiososito gordiflor. Hay en el bosque un sitio ideal, un sitio de ensoñación, y Christopher Robin ahí va a jugar sus juegos de tierna ilusión. Igor el burrito su amigo es, y Kango y su hijito Rito, conejo, puerquito y búho también. Pero el mejor es Winnie Pooh, es Winnie Pooh, es Winnie Pooh. Un traviesocito de algodón relleno, es Winnie Pooh, es Winnie Pooh. Un curiosocito barrigón.